Muchas noticias, hermanos, han surgido acerca de líderes religiosos o políticos que en algún momento de su vida llegaron a cometer actos que nadie se esperaría. Y uno de ellos, ¿verdad?, para los que somos de la generación antepasada, ahora recordamos el caso del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ¿verdad? Y toda esta situación tan vergonzosa que se desenmascaró, ¿verdad?, con respecto a su vida moral personal. Y de ahí, ¿verdad?, muchas personas, líderes en políticos o religiosos, que quizá en algún punto fueron reconocidos por tener cierta posición o ciertos privilegios, hubo puntos y momentos en su vida donde todos los que confiaban en ellos y los que creían en ellos fueron decepcionados. Hermanos, muchas veces podemos idealizar a una persona, creer que es la persona perfecta, ¿verdad? Sobre todo antes de casarse, cuando andan en una relación, ¿verdad? Están en un noviazgo, ¿verdad?, con el propósito de casarse. A veces decimos, ¡ay, es la persona perfecta! Es que eres perfecta, eres perfecto, ¿verdad? Idealizamos un poco a las personas, pero cuando los vamos conociendo un poquito más, nos damos cuenta, no es tan perfecto como yo pensaba. Y algunos, tristemente, no se dan cuenta hasta el matrimonio. Vamos a decepcionarnos si pensamos que alguien en este mundo nunca nos va a fallar. Y ese fue el caso del rey David, quien asumió el trono de Israel y del cual, ¿verdad?, él está escribiendo este salmo. Toda la gente tenía mucha expectativa de David. Había sido el gran libertador, era el que había derrotado a Goliat y había dado esta victoria al pueblo de Israel. Y cuando entra en el trono, todos están muy contentos y alabando a Dios y teniendo una gran celebración. La gente lo amaba, lo seguía, confiaban en él. Incluso había algunos de sus valientes que estaban dispuestos a dar su vida por él, incluso por un vaso de agua. No sé si recuerdan esta narración. ¿Pero qué pasó con David? ¿Qué pasó con el hombre conforme al corazón de Dios? El rey de Israel. Lo encontramos tiempo después cometiendo un terrible acto de adulterio y después de asesinato. Él cayó, falló en su vida espiritual, falló en su vida familiar. Su hijo se rebela en su contra y le quiere robar el reino. Falló en su vida familiar y en su liderazgo. Por la gracia de Dios hubo arrepentimiento y restauración, pero su reino se vino abajo hasta que fue dividido. De la misma manera, hermanos, nosotros también experimentamos momentos en nuestra vida donde vamos a fallar, donde vamos a caer, donde vamos a pecar, donde vamos a ofender a alguien, vamos a decepcionar a alguien, sobre todo a los que están más cerca de nosotros, en nuestra familia, en el matrimonio. Y el hecho de que caemos, hermano, no quiere decir que no hay esperanza. A pesar de que muchas veces fallamos, hermanos, en Cristo y en el Evangelio encontramos esperanza y restauración. Por el hecho de pecar no quiere decir que no debamos comprometernos a vivir una vida recta, una vida que agrada al Señor. No porque luchemos contra el pecado no quiere decir que vamos a dejar de buscar la santidad. El creyente, hermanos, debe vivir una vida de dedicación y de entrega todos los días al Señor. De hecho, así es el título de esta enseñanza y de este salmo, es una vida de dedicación a Dios. Hermanos, no es una vida de derrota, la vida del creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, es una vida de victoria. Vamos a luchar, vamos a caer, vamos a decepcionar, nos van a decepcionar. Pero hermanos, la vida del creyente, a pesar de eso, es una vida de victoria. Es una vida de esperanza, victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre la maldad. Y eso es algo que debemos hacer, no solo en un momento de nuestra vida, hablando de la dedicación a Dios, de decidir entregar nuestras vidas a Dios, sino es algo que debemos hacer cada día de nuestra vida, decidir, hoy quiero entregarme totalmente a Dios. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y en el Salmo 101, en este Salmo que vamos a estar estudiando, él revela su compromiso con Dios. Esa dedicación que él quiso hacer delante de Dios. Y ese Salmo es un canto de dedicación personal a Dios. Y quizá fue escrito al principio del reinado del rey David, cuando él asumió el trono, y donde él establece su código de conducta, su código moral, es su discurso delante del pueblo, es un canto de cómo él se quiere conducir delante de Dios y delante del pueblo. Mire lo que dice versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. Es un canto, hermanos. Dice, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y hay dos aspectos del carácter de Dios que él exalta, sabiendo que él ahora va a tomar el trono. Él dice, hay dos cosas que yo quiero exaltar. Hay dos cosas que yo necesito para ser un buen rey. Misericordia y juicio. Él está exaltando la misericordia y la justicia de Dios. Él había experimentado la justicia de Dios y su misericordia, pero también las exalta como virtudes que él necesita en su vida para ser un buen rey. Él debía hacer juicio a otros, pero debía evitar ser un tirano. Esas dos palabras nos hablan de un equilibrio entre hacer lo que es correcto, entre hacer juicio, pero hacerlo con la actitud correcta y de la manera correcta, con misericordia. Él debía juzgar la vida de otras personas como rey, pero al mismo tiempo mostrar misericordia. Mire lo que dice, versículo 8. De mañana destruiré a los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. O sea, él tenía que actuar haciendo lo que es correcto. Pero él quería reflejar en medio de eso el carácter de Dios. Y así es Dios. Dios juzga el pecado. Pero en medio del pecado, él muestra misericordia. Y lo vemos desde Edén. Desde el hombre pecando y rebelándose contra Dios. Dios trae juicio. Pero al mismo tiempo Dios muestra misericordia y da una promesa de un Salvador. Y ese balance perfecto entre estas dos cualidades se encuentra en Dios. Es por eso que en el versículo 2, ahora él expresa su anhelo por la presencia de Dios. Dice ahí, entenderé el camino de la perfección. Dice, cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La dedicación, hermanos, personal, es el anhelo por estar delante de la presencia de Dios. Y es identificar que cuando yo me quiero acercar a Dios, hay cosas en mi vida que no pueden quedarse igual. Si yo realmente quiero entregarme a Dios, hay cosas en mi vida que yo tengo que soltar, que yo tengo que dejar, que yo tengo que cambiar. Si quiero ser más como Dios y estar más cerca de Dios. David nos enseña, nos va a enseñar en este Salmo, hermanos, tres cosas importantes, tres áreas en nuestra vida en las que debemos vivir entregando a Dios, dedicando a Dios, no solamente un día, ¿verdad?, al año, sino cada día de nuestras vidas. Vamos a ver versículo 2, y quiero mostrarle algo. Este Salmo es un quiasmo, ¿verdad?, para los que nuevamente les gusta la parte técnica, es hebreo, entonces la poesía hebrea no es como nuestra poesía. Ellos usan paralelismos, ideas que se repiten al principio y al final, y después como una especie de árbol, de diagrama de árbol. Entonces, este Salmo es uno de esos, y cada punto es una parte del quiasmo. Entonces, es como un sándwich, ¿verdad? Tenemos pan arriba, pan abajo, y después lo de adentro. Hoy no tendremos sándwiches, pero ustedes saben, entienden la idea. Entonces, el primer punto de la primera área que vamos que David quiere ayudarnos, que él aprendió y que él quiere ayudarnos a cuidar, lo encontramos en versículo 2 y repetido más adelante en versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora versículo 6 y versículo 7. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Qué palabra encontramos repetida en versículo 2, versículo 6 y 7? ¿Pudo identificarlos? Es una palabra que se repite. Casa. Muy bien. Está hablando de las personas que le rodean en el ambiente más personal que alguien puede tener, que es tu casa. Y esto nos habla, hermanos, el primer aspecto de dedicación y de entrega a Dios debe ser nuestra vida familiar. El primer punto, ¿verdad? La vida familiar. David expresa su deseo de poner atención al camino de la integridad en su propia vida. Y no solo eso, sino de rodearse también de personas que estén yendo en esa dirección. De hecho, versículo 6, al final, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dijo en el versículo 2. Entonces, hermanos, ahora la siguiente frase, ahí en el versículo 2, mire lo que dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ahora, en el original, esta frase, cuando vengas a mí, es más una pregunta. Lo que está diciendo David, quiero andar en el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí? Ahora, esta pregunta nos lleva a un momento en la vida del rey David, cuando él tomó el trono y comenzó a ser rey, cuando fue puesto sobre rey en 2 de Samuel, capítulo 5 y 6, y él quiere traer nuevamente el arca de Dios. Los filisteos habían robado el arca del pacto con Saúl, ¿verdad? Al final de su reinado, y ahora David entra al trono, pero ¿dónde está la presencia de Dios? La tienen los filisteos, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Entonces, lo que primero que él hace es, hay que ir por la presencia de Dios, hay que ir por el arca. Y manda, ¿verdad?, a sus súbditos y un carro nuevo, y ellos van y traen el arca, porque ahora ya está dentro de la nación de Israel, pero no está en la ciudad de David. ¿Y qué sucedió en ese entonces? ¿Alguien recuerda qué fue lo que sucedió cuando traían el arca en este carro con bueyes, ¿verdad?, que nunca habían cargado nada y con un carro totalmente nuevo? El arca se estaba cayendo y un hombre extendió su mano para evitar que se cayera. ¿Y qué le sucedió? Murió. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este hombre? Uza, y aquel lugar se llamó Pérez Uza, ¿verdad? Porque fue el momento donde la ira de Dios cayó sobre ese hombre por haber profanado algo santo. Y cuando David escucha esa historia, cuando David escucha la noticia de la muerte de Uza, mire lo que dice 2 de Samuel 6, 9 y 10. Lo leo yo si quiere ir, pero puede escucharlo. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Él escuchó lo que sucedió y él dijo, espérate, estamos hablando de el Dios Santo. ¿Cómo voy a traer la presencia del Dios Santo? Y ante esa presencia, ante esa santidad, David se dio cuenta que necesitaba vivir de manera santa. Si ese hombre murió, no sé qué me pueda pasar a mí. Él sabía que debía buscar y andar en rectitud en su casa. Hermanos, cuando habla de su casa, se refiere primeramente a los de su corte, a los que le sirven, a los que están alrededor de él, ministrando, aquellos que servían en el palacio. Mire lo que dice el versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se infamará delante de mis ojos. Y para que el rey pudiera vivir en integridad, hermanos, él debía rodearse de personas que estuvieran en la misma dirección, que lo animaran en los momentos donde él ya no quería vivir en integridad. De hecho, ¿verdad?, en personas a su alrededor, cuando él pecó, le estaban animando, incluso el profeta Natán, ¿verdad?, hizo un llamado, hey, tienes que volver al Señor. Y una de las cosas que para mí fueron de mucha bendición cuando estudié en UCLA, sé que hay muchos aquí de la universidad, fue rodearme de personas que me impulsaban, que me animaban en mi vida espiritual. No que me seguía la corriente y no, vamos a escaparnos y todas esas cosas, ¿verdad?, de joven, adolescente. sino personas que me decían, oye, ¿sabes qué? Es que eso está mal. Mira, eso no agrada a Dios. Y había personas, y recuerdo, todavía hace poco vino un amigo que ahora estaba ministrando en Irlanda, y él siempre decía, oye, y vamos a la terraza, vamos a orar. ¿Qué te parece si tomamos un tiempo para orar juntos? Ese tipo de personas te motivan a crecer espiritualmente. Si tú eres ese tipo de personas, puedes animar a otros a crecer espiritualmente. Y David está diciendo, me quiero rodear de servidores que amen a Dios y que sigan la santidad de Dios. Pero también cuando David habla de su casa, se refiere no solo a su responsabilidad como rey, sino a su responsabilidad como padre y como esposo. Porque si era él era el rey de una nación, pero él también debía gobernar un pequeño pueblo, un rebaño que tenía ahí, su familia. John MacArthur dice que la familia es el entorno en el que se puede evaluar la vida de un hombre o una mujer, ¿verdad? Según sea el caso. Tu familia es la lupa. Si queremos conocerte, si ustedes quieren conocerme, pregúntenle a Betito. Él quizá va a hablar más de lo que debe, pero es muy platicador. Pero él sabe, ¿verdad? Mi esposa sabe cómo soy realmente. Sabe en qué cosas fallo, con qué cosas lucho. ¿Cómo te conocen en tu casa? El enojón, ¿verdad? El rebelde. La gritona, es que mi mamá. El papá, no, el mandón. ¿Cómo te conocen en tu casa? La vida, la familia es el entorno en el que se puede evaluar la vida de un hombre. Así también la familia es la prueba contra luz para evaluar si como padres, como hijos, como esposa, como esposos, estamos caminando en integridad. Quizá esta mañana hubo una discusión en casa, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia, así con esa tensión y con ese peso. Entre esposos, con los hijos, ¿verdad? Que no se quieren parar y no se quieren alistar para ir a la iglesia. Y venimos mostrando una apariencia. Probablemente tus hijos no quieren sujetarse o acercarse a Dios porque te han visto tu vida y no han visto integridad. Has dicho que amas a Dios con todo tu corazón, pero tu vida demuestra que amas el trabajo, que amas más el dinero, que amas más tu reputación o lo que digan las personas. El hecho de que hayamos fallado no quiere decir que no haya esperanza. Dios busca arrepentimiento. Dios quiere restauración. Y eso es lo que David quiere comunicarnos en este salmo. Y el camino de la perfección comienza en nuestro hogar. Realmente los cambios se deben ver primero en lo más íntimo, en lo personal de nuestra vida y nuestra familia. Pero también vemos otra área aquí en los versículos 3 y versículo 6. Y vamos a ver otra vez el segundo punto, la segunda área en la que debemos vivir en dedicación a Dios. Dice versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ese está más fácil. ¿Qué palabra se repite en versículo 3 y versículo 6a? Ojos, ¿verdad? Entonces, la segunda área, hermanos, de entrega, de dedicación, sí es mi vida en mi relación con otros, pero también es mi vida personal. Lo que yo soy. El enfoque de David ahora está en lo que hace con sus ojos. No solo lo que hace con otros, con su familia, sino él mismo. Y la frase aquí, cosa injusta, en versículo 3, que dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, también puede traducirse como cosa indigna. De hecho, viene de la palabra hebrea Belial, o cosa aborrecible. Nos habla de la tendencia de poner la vista en las cosas que no son dignas de un hijo de Dios. No solamente en verlas, sino en aprobarlas, en aceptarlas, en seguirlas, en imitarlas. Hoy en día, hermanos, con todo esto de internet y redes sociales, sobre todo, ¿verdad?, jóvenes y aún ya adultos, vemos cosas y tratamos de imitar, tratamos de seguir las tendencias, lo que está de moda. Y aun cuando muchas de ellas, ¿verdad?, no se ajustan al estándar de Dios. Y una de las luchas más grandes que tenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, es con nuestros ojos. Por eso Jesús habló de los ojos como una lámpara que alumbra el cuerpo. En Mateo 6, versículo 22 al 23, Él dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, muchas de las luchas del creyente es con los deseos de los ojos. Y es lo que Primera de Juan menciona, ¿verdad? Lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto, Eva especialmente, dice que vio el fruto y que era agradable a los ojos. David sigue hablando no solo de las cosas que ve, sino de personas. Ahí en versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Las obras de los injustos tienen la tendencia de desviar a las personas del camino de Dios. Hermanos, Salmo 37, versículo 7b dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque nosotros lo que vemos, hermanos, es el fruto, es el resultado, pero el medio por el cual llegó a ese resultado es el problema. Y al ver el resultado, tratamos de imitar con tal de obtener lo mismo. Éxito, bienestar, fama, dinero. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Dice, por el hombre que hace maldades. Salmo 37, versículo 8 y 9, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muchas veces, hermanos, la maldad o hacer las cosas de una manera no correcta delante de los ojos de Dios, quizá va a traer mejores resultados. Probablemente si copias en el examen vas a sacar una mejor calificación. Probablemente si tomas más dinero del que debes en el trabajo vas a tener un ingreso extra. El problema es lo que está en el corazón. Sin embargo, nuestra respuesta debe ser aborrecer las obras, no abrazarlas. No abrazar los estándares y los valores del mundo, sino rechazarlos. Lo que está diciendo David es, no quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero hacer lo que hacen los demás que rechazan a Dios. Y ahora David va a decir, ¿dónde sí va a poner sus ojos? Ok, eso es donde no. Ahora, ¿dónde sí voy a poner mis ojos? Versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que anden conmigo. Conocemos esa frase, ¿verdad? Dime, ¿con quién andas? ¿Y qué? ¿De quién eres? ¿El que con lobos anda, como dicen? Sí, no la sabemos bien, ¿verdad? O en palabras del Proverbios, capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Muchos de nuestra lucha, hermanos, tiene que ver con las personas en las que estamos rodeadas. Muchas de nuestras tentaciones tienen que ver con los amigos, con los vecinos, con la comadre o el compadre, ¿verdad? Y todas esas personas que están influyendo en nuestra vida de una manera que no vemos. Debemos vivir dedicados a Dios. En la manera en la que nos relacionamos con este mundo. El rey sabía que debía rodearse de personas fieles y dedicadas a Dios. Y es necesario ver esta actitud de fidelidad en otros para nosotros poder seguirla, ser un ejemplo. Como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sigue el ejemplo. por esa razón que vivimos en comunidad, es por esa razón que vivimos como una, Dios formó la iglesia como una comunidad en la cual yo puedo crecer espiritualmente, no solo por lo que se predica aquí, hermanos, sino por cómo vivimos y por lo que platicamos y cómo nos relacionamos unos con otros. Ver a otros siendo fieles en medio del dolor. Ver a la hermana que está pasando por enfermedad y aún así dar gracias a Dios. Ver al hermano que no tiene trabajo, pero que aún así confía en la provisión. Y busca trabajo, ¿verdad? Y confía en la provisión de Dios. Cuando yo veo a los fieles, me motiva porque yo sé, no soy el único que está luchando. No soy el único que ha perdido un ser querido. No soy el único que está luchando en su hogar, su matrimonio. Por eso el autor de Hebreos dijo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo menciona en versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Debemos vivir dedicados a Dios en nuestra vida familiar, pero también en nuestra vida personal, en nuestros pecados, ¿verdad? Con lo que hacemos con nuestros ojos, y no solamente eso, sino en abrazar la corriente de este mundo, en seguir la corriente de este mundo, la tendencia de nuestro corazón de desviarse de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, la siguiente área, podemos ver cómo es como un embudo, va de la manera más amplia, la familia, después la vida personal, y después vamos a llegar a los versículos 4 y 5. ¿Qué palabra se repite aquí? Dice versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso. ¿Qué palabra se repite aquí en esta sección central del Salmo 101? Corazón. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, con lo profundo, donde nadie más nos ve. El corazón es el centro del ser del hombre, y es aquí donde se albergan los pensamientos, los deseos, los anhelos, las fantasías, los deseos más profundos del ser humano. Y el rey David sabe que su corazón es traicionero, y que si no se aparta del pecado, si no aparta esos deseos de sí, ellos mismos lo apartarán de Dios. Jonathan Edwards dijo una vez, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Hermanos, necesitamos ser conscientes de la realidad de nuestro corazón caído. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el profeta. La frase, no conoceré al malvado, que encontramos aquí en versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, puede traducirse mejor como no conoceré la maldad. No quiero que la maldad entre en mi corazón, porque si se corrompe desde ahí, todo lo demás se va a corromper. Versículo 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En concreto estamos hablando, ¿verdad?, del orgullo. Es el problema que él identifica en el corazón. Por eso dice corazón vanidoso, ojos altaneros. Uno de los pecados raíces más con los que más luchamos es con el orgullo. Y David lo sabía. El que tiene ojos altaneros y corazón arrogante es una persona que habla mal y calumnia de su prójimo, que se cree superior a los demás, que se cree mejor que los demás. Y lo que David está diciendo es, no solo quiero que mi corazón esté alejado del orgullo, sino que también me alejaré de aquellos que lo practican. Hermanos, toda nuestra vida casi siempre es una competencia. Siempre estamos evaluando quién es el mejor, quién es el más inteligente, quién saca mejores calificaciones. Y en la primaria recuerdo el famoso, no sé si aquí lo conocieron, cuadro de honor, ¿verdad? Entonces, el que tenía mejores calificaciones era el que aparecía en el cuadro de honor. Así que era una competencia, ¿verdad? Por esforzarse, y es parte de la pedagogía de ese momento, ¿verdad? Pero al final, ¿qué pasaba si no salías en el cuadro de honor y te habías esforzado muchísimo? Te deprimías, ¿verdad? Y no te desanimabas, aunque supieras más que el que estaba en el cuadro de honor. Siempre estamos compitiendo. ¿Por quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor auto? ¿Quién tiene el mejor teléfono? Fernanda tiene un buen teléfono, ¿no? Siempre estamos, hermanos, evaluándonos en base a lo que ve, a los demás, y nuestro corazón, ¿verdad?, se llena de orgullo. Incluso llegamos a aparentar y a vivir una vida superficial para mostrar a la gente que yo sí tengo, ¿verdad? Para mantener un estatus social, económico, y agradar a las personas. Y podemos ver cómo siempre hay una relación de las acciones con las personas. Aquí David está conectando, ¿verdad?, a los de corazón altanero, con al orgullo, con los de corazón altanero, aquellos que lo rodean, los que andan en integridad y los que no. Nosotros, hermanos, podemos influir en los demás hacia las buenas obras, hacia la santidad y la devoción, o podemos ser un estorbo y un tropiezo para otros. Al igual que hay otras personas que pueden ser una influencia negativa en nuestra familia. Usted puede ser una influencia en la vida de sus hijos, en la vida de otros hermanos, las hermanas. Pablo menciona que enseñen a las mujeres jóvenes. Los hermanos también. Hermanos, pero vemos, este salmo nos presenta el compromiso del rey David. Él se para en el trono y él dice, yo voy, es como el político, ¿verdad? Que empieza a decir, prometo, y en mi gobierno haremos esto, y no pondremos, y no permitiremos, y yo voy a hacer, ¿verdad?, lo más recto hasta mi corazón, y me voy a alejar. Pero cuando examinamos su vida, es como los políticos. El rey David falló. Nos damos cuenta que no pudo cumplir los estándares de su vida. A pesar de buscar la integridad en su casa, sus hijos se rebelaron contra él. A pesar de desear no poner delante de sus ojos cosa injusta, ¿qué sucedió cuando él estaba en la terraza? En los días que los reyes salían a la guerra. ¿Qué sucedió con sus ojos? Él falló y miró a una mujer mientras se bañaba y cayó en fornicación. A pesar de querer buscar el camino de la perfección, su corazón se desvió. Entonces, hermanos, ¿qué esperanza hay? Si el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se comprometió con el Señor, pero falló. ¿Qué esperanza hay para nosotros, para que alguien pueda cumplir los estándares de Dios? Quiero que vaya, por favor, conmigo. Vamos a salir de este salmo ya para concluir a 2 Samuel capítulo 23, 2 de Samuel 23, versículos 3 al 5. Segundo de Samuel 23, versículos del 3 al 5. Y vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos desde el 2. Segundo de Samuel 23, del 2 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a hacer esto. Leo el 1 y leemos juntos todo el versículo del 2 al 5. Dice, estas son las palabras postreras de David. O sea, sus últimas palabras de David, al final de su reino. Acabamos de ver las primeras palabras al principio de su reino y ahora vamos a leer las últimas. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Lean conmigo del 2 al 5. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a David que lo llenó de esperanza, aún en medio de una vida que luchaba con el pecado, una vida donde él había fallado? Dice, el Dios de Israel me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne. De hecho, en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, él promete hacer el trono de David perpetuo. Y ahora aquí le dice, va a haber alguien que reine con justicia. ¿Recuerda? Eso es lo que cantaba David. Justicia, misericordia y juicio cantaré. Habrá alguien que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Y cuál es la respuesta de David en versículo 25? No es así mi casa para con Dios. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Porque yo he fallado. Yo he pecado. Pero no se quedó sumido en el pecado. Versículo 25 sigue diciendo, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Él confiaba en la promesa de Dios, de alguien que vendría de manera perfecta a traer un reino eterno, un rey perfecto, diferente a todos los gobernantes de la tierra, de este mundo. Incluso mejor que David, el más grande rey que ha vivido en la tierra. Cristo es el rey. Y lo vemos en Apocalipsis, entronado como rey de reyes y señor de señores. Él es el rey que vendría para hacer misericordia y juicio. Misericordia, hermanos, en salvar a pecadores, en dar su vida por pecadores como nosotros. Y Dios haría juicio al condenar nuestro pecado, pero no en nosotros, sino en la vida de su propio Hijo. Sobre su propio cuerpo en la cruz, el Señor hizo misericordia y juicio. Y ahora podemos cumplir con las demandas divinas. Y ahora hay esperanza para pecadores como nosotros. Ahora hay victoria porque Cristo la ganó por su muerte en la cruz. Usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado y podemos decir, Señor, dedicar nuestras vidas a Dios, no por nuestra justicia, no confiando en nuestras fuerzas, sino en la justicia y la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, tú y yo podemos vivir una vida recta delante de Él, una vida que le agrada a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a examinar nuestra vida y ver aquellas áreas que necesitamos entregar al Señor. Y el Señor en su gracia nos capacita a través del Evangelio para vencer y para darnos la victoria.